Muy bien, Antonio Fernández Llorente, muy buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Pablo, Carlos, Marquito querido, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Todo bien, Carlos, ¿todo bien? Sí, ¿cómo? Bárbaro. ¿Cómo los tres? Bueno, con Antonio estuvimos viniendo, pero digo, aunque sea mínimamente ha terminado este feriado de XXL, con unos numerazos impresionantes. Recién charlábamos con la subsecretaria de Turismo de la provincia. Y yo además tuve un festival de fútbol el sábado en la cancha de Boca, el domingo acá viendo la selección, sí. Y vi 7 goles de mis equipos. Perdón, muy bien. ¿Con presencialidad? Obvio. Ah, mirá, muy bien. Por eso lo destaco. Sí. Quería ser explícito. Mirá vos. No, yo vi 5 sí, goles. También. Bueno. 2 de Racing, 3 de la selección. Bien. También. Todo celeste y blanco. Está bien. Muy bien. Muy bien, sí, me pone muy contento. Subió la apuesta, ¿eh? Sí, todo celeste y blanco, subió la apuesta. Casi no puedo decir nada. Yo vi Independiente ayer empatar con Gimnasia. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno. Che, pero bueno en términos, digo, económicos, ¿no? Que el sector turístico se reactive. Sí, me parece que es algo fundamental, un sector que estaba destruido. Sí, ¿no? Destruido. Estaba detonado. Sí, pero además no solo en términos económicos, sino en términos de recuperar la vida que tuvimos, la alegría, creo que fue fantástico. No solo los que se fueron afuera, el domingo después de la selección, fui a comer ahí a Palermo, Hollywood, a un lugar que hacía un año y medio que no iba. Uh-huh. Y la verdad que me sorprendió toda la zona, explotaba. Sí. Sí. Explotaba, pero además todo este nuevo decorado con mesas en las veredas y en las calles, y los restaurantes estaban llenos afuera y adentro. Es decir, estaban las veredas rebosantes, rebalsadas, y adentro los restaurantes a full, como que toda una explosión de vuelta a la vida más normal, de acercamiento a lo que fue antes, como un dejar atrás esta terrible etapa que nos tocó vivir de más de 18 meses de restricciones y demás, y es como respirar, ¿no? Respirar hondo. Y también, Carlos, hay que ser consciente, ¿no? Todos tenemos que tomar conciencia que quizás haya un paso atrás durante 2 semanas, si llega una nueva cepa delta. Sí, claro, puede ser. Y estar muy alertas, muy atentos, seguir con el barbijo, con los cuidados, los protocolos, ser respetuosos. Estoy de acuerdo. Ser empáticos con el otro, tener mucho cuidado. Me parece que es muy importante, es un detalle. Pero también está demostrado, Antonio, que quienes tenemos las 2 dosis... de la vacuna, estamos muy protegidos. Es lo que muestra acá y el mundo. Es decir, por ejemplo, vos mirás en Estados Unidos, tenés un rebrote, pero marcadamente es un rebrote de no vacunados. Es verdad. En Brasil también, ¿eh? Más, casi se podría hacer un análisis ideológico de la pandemia en este momento, tomando Estados Unidos. Los estados donde ganaron los republicanos tienen un número de contagios y de muertes mucho más alto que los estados donde ganaron los demócratas, porque es más alta la cantidad de gente que no se quiere vacunar. Y también tenés, Carlos, un 30% histórico de antivacunas en, claro, Estados Unidos, claro, que sí, es un dato, bueno, no menor, ¿no? Ese 30% histórico, si lo cruzás con las preferencias políticas, sí, bueno, no te va a dar ninguna sorpresa. No, ninguna, te lo digo. Esto es importante destacarlo, ¿no? Y aparte, digamos, con un presidente Biden que te regala hasta hamburguesas, plata, cervezas, si para que vacunarte, te vacunes. Claro. En Estados Unidos, a ver, la Argentina en porcentaje de población ya tiene más vacunados de primeras dosis que Estados Unidos. Y en Estados Unidos tiran vacuna porque se le vencen, porque no tienen a quién aplicársela. No es un problema de vacuna ni de dispositivo para aplicarla, sino de falta de brazo, ¿no? Directamente. Y pensá que África tiene el 2% de vacunados. Y África tiene el 2% de vacunados. Ahora, eso, no me quiero colgar mucho porque ya estamos para cerrar, pero por un lado, qué inmoral, y por otro lado, qué falta de inteligencia pensando en el futuro. Porque ahí hay potenciales cepas delta, que variantes delta, que nos pueden complicar a todos, incluso a los países, obvio, que tienen mucha vacuna. U otra nueva, claro, que no sabemos. Por eso, ¿no? Es que no vacunarse no es solo una decisión individual. Nos podría permitir hablar horas de esto. Uh-huh. Es claramente un tema de la discusión de qué es la libertad. Si yo tengo derecho a jorobar a los demás, sí, libremente, es decir, porque el que no se vacuna es un vector de contagio para los que nos queremos cuidar. Evidentemente, esta pandemia que todavía tenemos no se transmite por el aire, se transmite de persona a persona. Si no hay personas infectadas circulando, no hay transmisión de virus. Por lo tanto, vacunarse es, además de cuidarse uno, cuidar al prójimo. Totalmente. Y entonces hay una responsabilidad social, colectiva, fuertemente vinculada al concepto de la solidaridad, del respeto a los demás, y que pone claramente esta discusión de yo soy libre de hacer lo que quiero. Sí, dentro de los límites de lo que es vivir en una sociedad. Totalmente. Carlos, los dejo, me quedo escuchándolos, obviamente, bueno, siguen charlando con Antonio. Un gusto, Marquitos, Buen programa. Gracias, Hasta mañana, a las 6 de la mañana aquí, ahora se quedan con Antonio, después viene Roberto Caballero, bueno, toda la programación de la 990. Chau, chau. Transmite la 990. La 990. Siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 sin relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Estados Unidos. Mañana pasado se va Juan a acompañarlo para la negociación con el Fondo Monetario. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el año que viene, los que ahora nos dicen que tienen todas las soluciones, nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares que hay que pagar. Nunca más eso, compañero. A la deuda le decimos que no. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda, no es la Argentina, es la postergación del que tiene una pyme y no puede seguir adelante, del que tiene un restaurante y no puede seguir adelante, del que tiene un empleo y no puede seguir adelante, es la postergación del que no puede ir a la universidad, es la postergación del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Eso es la deuda. Los 19 mil millones de dólares no los paga una entelequia que se llama Argentina, lo pagan todos los ciudadanos y todas las ciudadanas argentinas. Y eso es lo que no podemos permitir que siga ocurriendo. Gente sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor. Gente. Y ahora saludamos a todo el equipo. Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso, Antonio? Buen día. Y obviamente estamos a Carlos Gerra, que ya estaba en línea. Carlos, bueno, escuchabas a Alberto Fernández, Carlos. Sí, me voy a permitir, con todo respeto, hacerle una corrección al presidente. Por favor. No eran 19.000, eran 29.000 lo que había que pagar, porque 10.000 ya se renegociaron, que es toda la deuda con los privados. Claro. Que este gobierno negoció en el primer año de la gestión, trabajosamente, aquellos 100.000 millones de dólares de bonistas que se reestructuró, también con un largo periodo de gracia hasta el 2025, creo que no hay que hacer pagos. Si estuviéramos en la situación que nos dejó la administración de Macri, en este año que viene, 2022, tendríamos alrededor de cerca de 30 mil millones de vencimientos en el año. Uno podría preguntarse a esa altura, ¿cómo pensaban pagarlo? Pues es lo que yo sí me pregunté, ¿cómo iban a pagar? Puede ser este año, había que pagar, o el año que viene había que pagar. ¿Y cómo iban, claro, a hacerlo? Pues no había manera. Claro, claro. Bueno, iban a renegociarlo amistosamente, seguramente. Claro, era el club de amigos. Trump seguía en Estados Unidos, Macri seguía en la Argentina, y entonces los amigos son los amigos. Y así como nos hicieron la gauchada, va encomillado el término gauchada, porque para que nadie se confunda, de prestarnos los 57 mil millones que aprobaron para la Argentina, demostrado que fue como parte de una estrategia para permitirle a la Argentina no caer en default y de esa manera que Macri pudiera intentar ir por la reelección, seguramente si a ambos le iba bien, los amigos son los amigos y estarían negociando amigablemente las condiciones de seguir endeudando al argentino, por él estaríamos pagando en especies. Y si no, quedas condicionado, el adversario si no, queda claro, condicionado. Por eso, claro. Bueno, pero eso es lo que quedó y está bien. Y en ese marco, lo que dijo el presidente y lo que se está negociando en este momento en el fondo en Washington. Ustedes vieron, es notable. Yo ayer miraba los portales, de tres portales, Clarín, Nación y Infobae. Y los tres tenían exactamente la misma noticia, que era esta no noticia, porque es una no noticia. Sí, una filtración, digamos. De una filtración de fuentes anónimas que preferían no ser reveladas, que difundía la agencia Bloomberg, según la cual en septiembre habría habido una reunión en la que se habría resuelto no aceptar el pedido de Argentina de eliminar las sobretasas que tienen estos créditos que el fondo nos dio, y como se excedió en lo que el estatuto les permite, nos aplica una multa porque es un crédito de baja posibilidad de pago y entonces tiene más riesgo y entonces tiene una sobretasa. Es así de loca. Que en sí misma, paréntesis, es una confesión, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Es algo que claro. No se podía hacer, y como no se podía hacer y no la pueden garpar, te ponemos una sobretasa. Claro, que es absolutamente claro. Lógico, en la negociación se pida que eso se elimine, creo que se quiere bajar de 4 a 1, ¿no? Sí, de 3 y pico a 1, sí, 3 y pico a 1. Es decir, se quiere eliminar la sobretasa y se quiere dejar el crédito en la tasa que tienen los créditos normales del Fondo Monetario Internacional. Pero lo más grave es que la noticia tenía un tufillo a festejo. ¿Vieron que ustedes querían que le bajen la sobretasa? No, no le van a bajar nada, bánquensela. Lean la nota de vuelta y van a ver que está llena de ese tono, la frustración de Guzmán y del equipo que está negociando y del gobierno argentino, porque sería un fracaso del gobierno, no sería un problema de la Argentina, claro. No sería un problema que los ciudadanos y las ciudadanas tendríamos que afrontar una deuda aún mayor, un costo financiero aún mayor. Y entonces, toda la no noticia, porque luego apareció, además leyendo la propia el texto, ¿no? Salís del título, te metes en el texto y aparece todo esto. Una versión de no confirmada de alguien que pidió el anonimato, que dice que habría y que qué sé yo cuánto, y que, insisto, es más una expresión de deseos de que al que vaya gobierno mal. Claro, que al gobierno se le compliquen las cosas, a veces se pueden complicar un poco más. No sea cosa que mejoren y no sea cosa que el resultado de la elección no sea el deseable. Pero fíjate vos, Carlos, que permanentemente cuando se habla del FMI, de la deuda externa, siempre los invitados son los mismos. Tenés al inefable Kachanovsky, que va a cuánto programa hay. Cuando hay que hablar de COVID y lo mal que están las vacunas y la vacuna comunista y el chip y que tenés un imán, siempre va el mismo médico, Tamburian, y cuando falta Tamburian aparece otro médico y dice, no, pero nos falta Tamburian. Porque claro, dice, no, mirá, las vacunas están bien. Entonces ahí están buscando a dónde está el pelado porque están como locos. Y nadie le pregunta por la gestión en Pilar. Yo vivo en Pilar y te puedo contar la gestión de Tamburian en Pilar. Preguntar a los laburantes del Sanguinetti. Y bueno, y todo esto, vos decís, pero siempre se fogonea que el que tiene que perder siempre es el argentino. Claro, por eso te digo, si vos lees las noticias, el tono es, minga te va a aflojar el Fondo Monetario. Y está bien que no lo haga. Claro, y está bien que no lo haga. Entonces te la tenés que bancar. Y el gobierno, porque esas notas parece que hicieran una disección entre lo que es el gobierno y lo que es la ciudadanía, el pueblo. Como si el gobierno podría resultar perjudicado por una negociación que fracase y eso no tuviera implicancias en las condiciones de vida de cada uno y cada una de los que habitamos este país, porque ese es el fondo. Cuando uno lee todas esas noticias, todos esos títulos y todos esos comentarios, yo leía, por ejemplo, voy a sumar una notita porque Carlos por ahí sí. No lo dice, un poco de intuición y un poco de información, él dirá. Pero hace una semana y pico le preguntamos a Carlos cómo veía todo el tema del cuestionamiento a Georgieva, y la otra noticia del día es que efectivamente fue ratificada al frente del Fondo Monetario. Claro, bueno. Pero, metiste gol ahí, Carlos, decidilo. Hasta con pesar aparece la noticia también, que fue ratificada. Sí. Bueno, lo mismo, el mismo Lela, sí. Es una mala noticia, entre comillas, porque supuestamente la permanencia, la continuidad de Georgieva favorece la negociación con la Argentina. Claro, qué macana. Qué macana. Sí, por eso dicen que hay que echarla, dicen. Porque ¿cómo si vos lees toda la noticia, era no la van a confirmar a Georgieva y esto va a poner a la Argentina en un trance, al gobierno de la Argentina, que va a haber otro clima en la tratativa de la negociación que está llevando adelante el gobierno. Es así de perverso el asunto. Y si querés seguir, yo me reía. Alerta en el sector privado ante la advertencia de Feletti de revisar los márgenes de ganancia. Y mira, te hago el nado sincronizado. Asume Feletti en Comercio, dice Clarín, con la amenaza de revisar costos y ganancias de las empresas. Sí, pero déjame que siga. Sí. Supermercadistas dicen que sus estructuras comerciales están al límite. Y productores de alimentos afirman que trabajan con indicadores negativos. Tendrían que festejar que le revisen los márgenes, porque si fuera cierto lo que dicen, tendrían derecho a pedir que se les permita aumentar. Vuelvo a repetir. Sí. Alerta en el sector privado ante la advertencia de Feletti de revisar los márgenes de ganancias. Esta es La Nación. Sí, señor. Bajada. Supermercadistas dicen que sus estructuras comerciales están al límite, ¿sí? No ganan. Y los productores dicen que trabajan con indicadores negativos. Tampoco ganan. Es decir, pierden. Todos pierden. ¿Qué problema tienen en mostrarle eso al gobierno? ¿Cuál sería el problema de abrir los números de una vez y mostrar cómo quieren que mantengamos estos precios si estamos perdiendo? Ahora, te hago un título imparcial, popular. La única víctima es el pueblo que no llega a fin de mes. Así lo sostuvo el flamante secretario de Comercio Interior. Tenemos que recuperar el legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería y lo comía en su casa. Mirá cómo funciona el nado sincronizado y mirá un título imparcial, imparcial, ¿no? Sí, sí. Honesto intelectualmente. Sí. Claro. Fíjate la diferencia, ¿no? Sí, pero vos sabés que por eso está bien. Los dos títulos que tomamos, tanto el del fondo Georgieva y ahora este de la designación de Feletti, a quien le mandamos además un saludo y esperemos que le vaya bien porque tiene una tarea clave como es la pelea contra la inflación, que en definitiva, como dice ese título del Popular, lo que tiene que ver es con que si la gente puede comer o no, si la gente puede darse algún gustito o no, si, o elegir lo etcétera, que come, etcétera, etcétera. Así es. Come o descome, ¿no? ¿Cómo era? Come o descome. Ponte, secretario de Empleo de Macri. Claro, come o descome. Pero lo grave y lo dramático, insisto, es el tono de esas noticias. Y hasta yo diría cómo festeja cada una de esas noticias si hay problemas, si las cosas no salen, si andan mal. Como si esto fuera una cosa que una donde puede segmentar cómo le va al gobierno, cómo le va a la gente, cómo le va a la ciudadanía, claro. Cómo nos va cada uno. La Argentina está muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Estamos nosotros trabajando desde la oposición, pero haciendo las cosas bien. Desde Miami. En mi gobierno hubo un crecimiento invisible, no lo pudiste ver, pero estuvo. Ni tampoco lo sentimos. No lo sintieron, pero estuvo presente. Sí, que se sintió. ¿Cómo no se va a sentir? Por supuesto. El crecimiento, digo. Sí. Feliz Día de la Patria, 12 de octubre. ¿Cómo no? Se vivió el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la indigencia, el crecimiento del desempleo. Seguimos trabajando. Hubo infinidad de cosas que crecieron durante esa gestión, estimado amigo. Pero no se trabaja más, es lo que queremos plantearle. ¿Qué da clases? Estoy haciendo no sé cómo explicarlo. Me imagino. Pero no, a usted tiene un problema. Lo invitaron a la convención de Vox en Miami. Pero fue Milei. Por eso digo, por eso mismo. Está perdiendo terreno. Estamos enseñando también geografía en las clases que estamos dando. Estamos enseñando geografía a todos los argentinos. O sea, tenemos. Dijo Carlos hoy que fue a Palermo Hollywood, ¿no es así? ¿Fue a Palermo Hollywood? Sí. Fue a Palermo Hollywood. Bueno, el otro día fui a Flores, que es Palermo Flowers. Después fui a Caballito, que es Palermo Little Horses. Bien. Sí. Y después, bueno, fui a Mataderos, que es Palermo Killer, Carlos. Claro. Está muy bien. Vos sabés que yo vivo peleando con el idioma, pero Hollywood no hay otra manera de decirlo que así. Hollywood. No, digo. O Hollywood, por decir. Tengo una permanente prédica en mi organización, en la organización que yo conduzco. Por ejemplo, para no decir cash dispenser, cash flow, y todas esas cosas que están tan incorporadas al lenguaje financiero, porque todas tienen una traducción absolutamente normal y clara. Cuando yo digo un tipo dispensador de dinero, cajero automático, sabe de lo que se se trata. Y si le digo flujo de fondo, sabe de lo que se trata. Es decir, no hace falta. Ni ok, te pone en el WhatsApp, Heller. Ni ok, te pone, está bien. Así es, sí, está bien. Es verdad esto. Y si alguien te amenaza. En la tienda no hay más liquidaciones, hay sale. Sí. Y si alguien, claro, alguien te amenaza y te dice sos boletas, you are ticket. Es buenísimo eso. Ese es bueno. Es así. Pero es que la defensa del. También del idioma y del lenguaje, también como todo lo que tiene que ver con lo cultural, también tiene que ver con la defensa de una identidad como nación, de una identidad como pueblo, que yo creo que tenemos que defender en cada una. Cada una de esas cosas es una batallita, ¿eh? Cada una de las cosas es una batallita y yo creo que hay que darlas todas. Y ninguna es estéril. Y lo digo en serio, porque se logra. Yo no digo estás muteado, digo estás silenciado. ¿Por qué muteado? Por ejemplo, digo, para tomar una que es muy común, cotidiana, que se extendió, estás muteado, estás silenciado. Si hay una palabra en nuestro idioma que dice clarito... Que de sirve lo que para se... eso, claro. Sí, es el silencio. Sirve para eso, claro. Ahora, fíjate vos un tuit de José Luis Esper, porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Dice... Mañana 12 de octubre los seres humanos normales festejamos como toda la vida el Día de la Raza. Y eso no tiene nada racista, nada racista. Los simios drogados kirchneristas no sabemos qué engendro lingüístico festejarán. Pero qué hermoso tuit. Sí, qué cosa terrible. Muy amigable. No, pero está muy bien, creo que lo define a Esper perfecto. Es muy amigable el tuit. Claro. Lo define perfecto. Ahora, toda esta locura, ¿no? Como decís vos, fue Milei a Vox, que son todos, neofranquistas, porque hay que decirlo, visto de neoderecha, no, son franquistas. Sí, tal cual. Idolatran a Franco, es como los neonazis. Y así que, es. Sí, sí, trabajan sobre la supresión de algún otro, digamos. De los derechos, de los seres humanos. ¿Y quiénes fueron los ídolos de esa convención? Trump y Bolsonaro. Lo dijo Milei. Admiraba a Trump y a Bolsonaro. Un tipo que no pudo entrar a la ONU porque se quedó comiendo panchos en la puerta porque no estaba vacunado. Una vergüenza. Algo vergonzoso. Tampoco pudo entrar en la cancha a ver Santos. No, pero él es de Palmeiras, pero era otro equipo Santos el que Gremio. Jugó. Santos Gremio. Y se tuvo que quedar a verlo por televisión. No, pero hay algo que es peor. Él no pudo entrar en un restaurante, tuvo que comer en la calle, pero después a la ONU pudo entrar. Era el único presidente que no estaba vacunado. Terrible. Claro. Es una vergüenza. No entró en un restaurante porque no estaba vacunado. Le dijeron, maestro, usted no puede. No está vacunado. Pero en la cancha le pidieron el pase sanitario y no sabía qué era. No sabía que la imagen es terrible. Él pregunta qué era, no sabía qué le estaban pidiendo. Bueno, pero es el presidente de Brasil, nuestro principal aliado en el Mercosur. O sea, por eso lo importante es reconstruir el Mercosur, generar un... A ver, y no digo ideológico, o sí, también, ¿no? Pero habría que decir, Brasil es nuestro principal aliado del Mercosur, a pesar de Bolsonaro. A pesar de Bolsonaro, por eso hay que correrlo a Bolsonaro para volver a armar el Mercosur. Sí, pero esa es una cuestión que tiene que resolver Brasil. El pueblo brasilero cuando democráticamente se ha llamado a elegir y haya unas elecciones sin proscripciones, porque hay que recordar que Bolsonaro es el resultado de una elección donde Lula estaba preso, sí, y donde se había practicado la destitución de Dilma Rousseff. Es decir, todo una cuestión muy especial. Que no. ¿Me dejan pasar un aviso? Pero Marcelo, por favor. Estaba leyendo en un sitio, forodebaires.com.ar, María Eugenia Vidal estuvo en la Plaza Unidad Latinoamericana de Palermo y habló con los vecinos. Hasta ahí no tendría nada raro, no. Pero como me nombra, dice, por eso en la Ciudad de Buenos Aires nos faltan dos de esos tres, está hablando de los diputados que necesitan. Así que tenemos que sumar votos en la ciudad. Sandra Pita, una mujer que trabaja en el CONICET, y si no entra ella, ¿saben quién va a entrar? Lo va a hacer Carlos Heller. Por eso la elección es clara, Sandra Pita o Carlos Heller. Así que, miren, piensen, porteños y porteñas, Sandra Pita o Carlos Heller, déjenme pasar el aviso. Sí, está bien. No, pero aparte qué fea manera de hacer campaña, ¿no? Pero no, votame, no importa, a mí por mis valores, pero no votes al otro. Es una alegría. Me alegra ser alternativo. Bueno, pero siempre sí es eso, Antonio. La elección es una elección. Está bien, pero yo recuerdo que elige a alguien, igual cuando hay segunda vuelta. Yo digo, en la segunda vuelta el voto se vota más por a quien no quiero votar que a quien quiero votar. Macri subió en la segunda vuelta del 2015 por la juntada de los votos antikirchneristas más que por los votos promacristas. Mira, yo en el 85 he cubierto cantidad de campañas, ¿no? Me tocó cubrir en aquel momento la interna entre Cafiero y Herminio Iglesias, el PJ, Carlos Grosso, que asumía en Capital Federal. Y a partir de allí, y yo te digo la verdad, honestamente, nunca vi un escándalo, nunca me pasó hasta el 2004, 2005, de ver cómo nadie, digamos, ver cómo los diputados, en lugar de, hablarle al pueblo por qué lo tenían que votar, ahora la nueva moda es por qué no hay que votar al otro, pero ni siquiera votar a mí por mis principios, es no votes al otro. Es una verdadera locura. Entonces no hay más plataforma. No es nuestro caso. No. Yo acabo de mostrar esto defensivamente. Pero totalmente, entendí. Lo que pasa es que lo que te quiero decir es que a mí me molesta que no se discutan las ideas. Pero toda la campaña, toda la campaña. Pero es que ellos no tienen propuesta. Es erradicar el kirchnerismo. Lo que tienen es solo cuestiones contra el kirchnerismo. Vos fíjate, todo su discurso es negativo, no tienen ninguna propuesta. Más, ¿sabés qué no pueden proponer? Porque lo que ellos proponen es ajuste. Cuando empiezan a hablar de propuesta, hablan de flexibilidad laboral, de reducción de impuestos, de eliminar las indemnizaciones, de mover el sistema previsional porque es insostenible el déficit previsional. Entonces, ¿cómo haces campaña con esas consignas? Pero lo dicen, que es peor. En los canales lo dicen y nadie les repregunta. Bueno, van a canales donde no se repregunta. Sería bueno que vayan a canales donde se les repregunta y puedan sostener su idea. Sería, si no estamos bueno, en la gran Menem, ¿no? Si yo contaba lo si que iba a hacer, no contaba nadie. Si sostener la idea, no tendrían esas ideas. Y ahí está el problema de sostener las ideas, ¿no? Hay que tener ideas. Claro. Sí, y que más o menos se puedan contrarrestar con la realidad. O que puedan demostrarse vos cómo mejorar tu realidad. Pero si no lees el discurso, por ejemplo, de algunos que hacen propuestas, dicen esto que yo acabo de decir. Sí. Rodríguez Larreta, por ejemplo. Sí, Santilli. Están diciendo todo lo mismo. No es que no dicen, sí dicen. Y lo que dicen es ajuste, aunque no usen la palabra ajuste. Lo único que no hacen es usar la palabra ajuste. Proponen medidas todas de ajuste. Centran todo en la reducción del déficit, y voy a decirlo una vez más, nosotros no somos hincha del déficit, nosotros somos enemigos del ajuste. El déficit se puede resolver aumentando los ingresos, por ejemplo. Los ingresos se consiguen mejorar con más actividad económica y también con progresividad creciente, afectando a las grandes ganancias obscenas que en muchos casos exhiben ese 1% o el 10% más rico de la sociedad argentina y de la sociedad mundial. Que dicho sea de paso, lo mencionó Feletti, trabajar sobre los márgenes de ganancia, y bueno, casi lo linchan. Lo quieren linchar. Sí. Así es. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos mañana, ¿sí? ¿Te parece hasta bien? Mañana. Un abrazo grande de Cambiemos, Carlos, que andes bien. Catch yourself, Catherine. Agarrate, Catalina.